No marques las horas, mi demora ya no aboga. Como soga que falta de tiempo ahoga. Mal que mucho mama, poco llora. Esta oda lo desborda, mucho hace, poco estorba. Pou partió la norma. Elemento clave, grado cero, producciones con sus sones como soles. Mejora la forma, quien llega a la horma se conforma. Este grupo de cuatro se puso manos a la obra, impuso su reforma. Soy un pendón, no lo dudo, pero mantengo el tempo siendo zurdo. Como un reloj de péndulo, inmaduro, inoportuno. Es el golpe bajuno que se llevase de desfase más de uno. Deambulo, saludos pa' noctámbulo, el ancho del embudo pa' su culo. Solo es un preámbulo, HLVA, de todos los ángulos. Ya lo autoclasifican como un clásico mientras mastico. Pasito a pasito, pedacitos de éxito que no necesito. Esta reina mora, colabora, borra del planeta todo rastro de carcoma. Símbolos del dólar, yo marco diferencia, no las horas. Década, década, si vivo esta época, porque así me toca, entre pícaros y pécora. Paisajes decoran, pintamonas quieren gloria, espontánea y no se cosca. No marques las horas, otra vuelta más de rosca. Te puede costar en un pipa, se te va la vida tosca. El reloj lo marca fácil con un digicasi, escuchando al Casey di que sí, le poníamos énfasis. En fin, dos que juegan a ser en sí sin paréntesis. No hay kiká en este track para explicar cuántas tardes de balcón, la garganta reventada. Yo te pongo en situación siguiendo el compás. Escucha el clap, el tiempo pasa, la gente cambia. ¿Lo sabías? Nostalgia de recuerdos con sabiduría. Cada día tiempo es la palabra que define todo. Valioso tesoro, aunque a veces ignoro. Me falta tiempo para hacer todas las cosas que quiero. Sin más a veces voy y lo pierdo, tocándome los huevos. En estado lúcido incito al público. Creamos vínculo haciendo cundir el pánico con un lápiz. Lo hacemos gordo de raíz, huyendo de stand with me de gratis. Evoluciono, tú sigue con trap y así. La historia se repite, cuatro gatos, cuatro piques. Fide con 14 y tiene toda la cara un cráter. Otros siguen con te y tanto, entrando al debate. Hablan debate, combate y suenan a batter. Cálmate, el tiempo pone a cada uno en su lugar. El reloj marca las horas y las tuyas están contadas. Están contadas aquí yo. Década, década, si vivo esta época, porque así me toca, entre pícaros y pécora. Paisajes decoran, pintamonas quieren gloria, espontánea y no se cosca. No marques las horas, otra vuelta más de rosca. Te puede costar en un pipa, se te va la vida tosca. Te inclina por festina, si no atina con casina se irá como esa arena fina, contando los segundos en cada rima, en cada página, en cada lágrima y lápida final real que se imagina. Con las manos llenas y el alma vacía, y en el brazo un casio, nadie se fía de tu mafia arpía, de gimnasio, de gafas fashion. Salta la alarma en Andalucía, motor cámara y... Década, década, si vivo esta época, porque así me toca, entre pícaros y pécora. Paisajes decoran, pintamonas quieren gloria, espontánea y no se cosca. No marques las horas, otra vuelta más de rosca. Te puede costar en un pipa, se te va la vida tosca. A pesar de los pesares. A pesar de los pesares. Nada, aquí el milagro de la vida, aquí el naufragio de la muerte, todo encasinada de tiempo. Qué poco tiempo para perderse en el tiempo. Llegará el tiempo, aunque hoy pase tiempo. ¿Por qué pasa el tiempo si total tiene tiempo? Y llueve en siglos, años, meses, días, horas, minutos, segundos. ¡Qué mal tiempo!